La mujer que conoceremos a continuación creció con una profunda sed de amor, ya que en su hogar solo recibió maltrato y rechazo. Así que con un enorme deseo de ser amada, Alejandra Maya de México, siendo todavía muy joven, inició una relación con un hombre buscando llenar los vacíos que arrastraba desde niña. Veamos su historia. Varias veces me pegaba y me aventaba a la calle. Entonces yo siempre tenía que arrodillarme y pedirle perdón porque yo lo había provocado que me hiciera eso. Alejandra Maya de México creció en un ambiente familiar muy violento. Cuando mis papás peleaban, ese era el detalle, y empezaban que yo no era su hija. Y yo crecí desde pequeña con el rechazo de mis padres, porque lo que yo sentía era más bien dolor y esas ganas de que alguien me quisiera. Y así, con esa gran necesidad de amor, Alejandra creció. Como yo me sentía tan poca cosa, yo lo que hacía era buscar en otras personas el cariño de hermanas o de mamá. Si alguien se acordaba de mi nombre, para mí ya era algo muy significativo. A pesar de todos estos conflictos, Alejandra creció con el sueño de formar una familia y llegar a ser alguien en la vida. Mi sueño era ser maestra. Entonces mis calificaciones siempre eran buenas. Creo que yo no daba como que muchos problemas. Y un día después de clases, Alejandra sufrió una terrible experiencia al ser interceptada por unos desconocidos. Y me empezaron a golpear y me empezaron a manosear y me querían desnudar. Alejandra se las ingenió para enfrentar a sus agresores y milagrosamente logró escapar. Y yo salí corriendo de ahí, me desgarraron mi uniforme y yo ya no volví a la escuela, no quise regresar a la escuela ya nunca. Presa del pánico, Alejandra no tuvo el valor de hablar con nadie sobre ese intento de violación, ni siquiera a su madre le contó lo ocurrido. Ella simplemente pensó que yo ya no quise y ya. Su madre entonces la obligó a trabajar y al poco tiempo ella conoció a Luis, un joven con el cual inició una relación amorosa y solo 3 meses después se casaron y por un tiempo fueron a vivir con la madre de Luis. Y muy pronto la joven pareja comenzó a experimentar serios problemas matrimoniales. Tomaba y se drogaba. Y yo creía que, pues que algún día yo iba a hacer lo entender que eso no estaba bien. Él golpeaba a mí y a su mamá. Los años pasaron y la situación de violencia se hizo más grave. Vivíamos mal económicamente y en todos los aspectos vivíamos mal. A pesar de la terrible situación, Alejandra y Luis comenzaron a tener hijos en medio del caos en que vivían. Sin embargo, ni aún la llegada de los hijos logró cambios en la conducta de Luis. Me golpeaba sin compasión y me golpeaba a puño cerrado y en la pared me rebotaba, él pisaba mi cabeza. Varias veces me pegaba y me aventaba a la calle y cerraba la puerta. Y me quedaba a dormir en la calle. Al día siguiente, él me decía, es que tú tienes la culpa. Y tú sabes que porque te quiero, te corrijo. Y porque te quiero, te tengo que pegar. Tú me haces enojar. Es que tú tienes la culpa. Sin embargo, Alejandra no se atrevía a abandonar a aquel hombre que la estaba destruyendo. Yo tenía mucho resentimiento con mi mamá. Mi mamá siempre, ella siempre cuando se enojaba me decía que yo no servía para nada. Y que el día que me casara nadie me iba a querer, me iba a regresar. Yo no quería regresar a mi casa porque yo decía, yo les tengo que demostrar que yo no soy lo que ellos dicen que soy. Yo les tengo que demostrar que yo puedo tener una familia, que yo puedo vivir bien y que sí va a haber alguien que me quiera. Por eso es que yo no lo dejaba. Pero Alejandra nunca imaginó a qué grado de violencia llegaría Luis. Él nos tenía encerrados. Duramos 9 meses encerrados en un cuarto de 2 metros y medio de ancho y 4 de largo. Ni para el baño, porque el baño estaba en el segundo piso. Entonces él nos tenía una cubeta arriba. Entonces nosotros pasábamos días que no desayunábamos, que no comíamos, 4 o 5 comidas no las dábamos. Ocasionalmente una vecina les ayudaba. Cuando mis hijos ya no aguantaban el hambre, quitábamos las agujetas de todos los zapatos y amarrábamos las agujetas. Y en una cubetita de juguete la aventábamos. Y ya le escribíamos que teníamos hambre. Y ya la vecina ahí nos ponía unas galletas, una leche. Yo estaba deprimida, tenía una depresión muy fuerte y me la pasaba dormida. Y yo me la pasaba así noches, muchas noches, pidiéndole a Dios que me ayudara, que lo cambiara, porque yo lo quería mucho. En medio de esta horrible situación, Alejandra pensó en lo que para ella sería la solución apropiada. Y lo que pensé que era lo correcto era pues que nos muriéramos todos. Entonces yo lo que pensé es asegurar que ellos se murieran primero. Y ya que yo los viera muertos, entonces yo ya me iba a envenenar. Y cuando Alejandra se preparaba para llevar a cabo este terrible acto, Luis le dijo: te odio tanto que maldigo el día que te conocí y el día que tuve que los tuve a ellos por hijos. No me sirven para nada. Quiero que se vayan. Alejandra, sorprendida y sin más opciones, se fue a casa de sus padres y unos meses después, él a los 3 meses se suicidó. Sí, me afectó demasiado la muerte de él, porque yo aún tenía la esperanza de que él recapacitara y nosotros regresáramos y mi matrimonio fuera restaurado. Tiempo después, Alejandra conoció a Florencio y con él inició una relación. Este hombre era muy atento, amable, se preocupaba por mí. Él me trataba como, supongo yo, que deben de tratar a una mujer. El sueño que yo tenía de, como cualquier mujer, de que le piden la mano y todo eso, ahí fue cuando yo lo viví. Me decían, es que parece que es un cuento de hadas, no la podemos ni creer que existan hombres así como él. Creí que ya mi vida ya ahora iba a ser diferente. Yo me casé con él y a los 3 días quedé viuda por segunda vez. Él no me había dicho que él estaba enfermo. Lo único que hice fue encerrarme y llorar y llorar. En medio de su angustia y frustración, Alejandra decidió finalmente buscar a aquel Dios en el cual había creído, pero al cual no había seguido. Alejandra asistió a una iglesia cristiana y allí, desde lo más profundo de su ser, clamó. Yo recuerdo que yo sentía que le hablaba, le gritaba con dolor de mi corazón, pidiéndole perdón y reconociéndolo como mi único rey, mi señor, pidiéndole que escribiera, anotara mi nombre en el libro de la vida y que me ayudara a caminar, que me ayudara a seguir, porque yo quería ser un ejemplo para mis hijos y sobre todo que Dios se sintiera orgulloso de mí algún día. Y después de haber entregado su vida y la de sus hijos a Cristo, los cambios no se hicieron esperar en su vida. Él escuchó la oración porque nuestra vida ha cambiado mucho. Yo no tenía espejos en mi casa, nunca tuve, porque no me gustaba verme. Y ahora puedo decir que Cristo me libertó de esa terrible inseguridad, porque es algo muy feo vivir así. Otro cambio importante en la vida de Alejandra fue: perdoné a mis papás, ahora puedo decirle mamá, ahora puedo decirle papá, ahora puedo abrazar a mis hijos, decirles que los quiero. Y todo eso fue gracias a que Dios hizo la obra en mí. Totalmente convencida del amor de Dios, Alejandra nos dice: si Cristo no me hubiera a mí rescatado, quizá estuviera muerta. nunca terminaré de agradecer lo de donde me sacó. Hoy ella tiene unas palabras de aliento para todas aquellas mujeres que piensan que todo está perdido. Claro que hay esperanza. Mientras tenemos un Cristo, un Dios que nos ama, tenemos esperanza. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Dios es el único que puede llenar esos corazones, como lo hizo conmigo y con mis hijos. Gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse, denos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.